Así es, amigos, acabamos de escuchar en la posición número 10 a Funky con Justo a Tiempo, del disco Reset and Reload, que quiere decir, bueno, pues resetear quiere decir recomenzar. Y bueno, pues es una oportunidad para Funky de recomenzar muchas cosas que había dejado. Sobre todo comentaba que, por ejemplo, esta canción, Justo a Tiempo, la canta solamente, no la rapea. Y bueno, pues cosas que lo puedan adquirir. Tenía de proyectos que no se habían podido realizar por tiempo, por recursos, etc. Ahora lo está haciendo por medio de este disco Reset. Los invitamos a que lo puedan adquirir en su librería cristiana. Y bueno, pues también por ahí en iTunes. Y como siempre, lo pueden escuchar aquí en generacionradioactiva.com con la mejor música y los mejores programas, como siempre. Y bueno, pues ya tenemos un año trabajando contigo. Si es que te invitamos a que puedas recomendarnos con la gente por medio de Facebook, Twitter y donde quieras. Si es que te invitamos a que nos escuches cada lunes, 11 de la noche, tiempo de México. Y si no puedes, bueno, pues ahí está el podcast que cada martes está saliendo para que tú lo puedas escuchar y compartir con quien tú quieras. Toca el turno a una nueva incorporación. En el número 9 está Me Veo y Te Veo con Alex Campos y Fonseca. Bueno, pues Fonseca por ahí es un cantante muy reconocido en Sudamérica. Así es que vamos a escucharlo. Me Veo y Te Veo con Alex Campos y Fonseca aquí en generacionradioactiva.com. Posición número 9. Top 10. Número 9. Y desconozco que eres grande y pequeño, el que cuida de mis sueños, el guardián de mis momentos. Tu silencio y el estruendo, poderoso y siempre tierno, mi refugio y mi desierto, mi calor y tú en el hielo, tú en el agua y en el fuego, en el niño y el abuelo, en la letra de mis versos, mi creador y tú mi dueño. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu piel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo, me veo y te veo. De mis recuerdos, en el futuro de mis sueños, en el alba y en el cielo, en el alma y en el cuerpo, en la brisa de los campos, en la fuerza del obrero, tú en el fruto del trabajo, en la patria de mis sueños. No puedo escaparme de tu pensamiento, de tu piel momento, y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Aunque pase el tiempo, me veo y te veo. Aquí adentro no puedo escaparme ni un solo instante de tu pensamiento, de tu piel momento. Y es que no te veo y a la vez te veo. Es que no te siento, pero estás tan dentro. Busco tu presencia cuando el sol se oculta y la luna llega. Te veo al mirarme en aquel espejo. Y aunque pase el tiempo, me veo y te veo. Siento cuando te veo,

seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Quiero en ti confiar y en tus caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Eres todo para mí, Jesús, mi complemento. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana tiempo de México, 9 de la mañana tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Acabas de escuchar en el lugar número 8, Jesús, esta canción que fue grabada con Jesús Adrián Romero y Marcos Vidal, una canción que habla a la reflexión acerca de lo que es Jesús, nuestro gran amigo y también nuestro salvador. Te invitamos a que la puedas por ahí escuchar en nuestra programación habitual de música en generacionradioactiva.com. Y te invito también por ahí a que puedas contactarnos, comentar, sugerir acerca de este programa y de todos los programas de generacionradioactiva.com a generacionradioactiva@hotmail.com. También puedes por ahí enviarme un mail a mí directamente, que es albertomoran@generacionradioactiva.com. Y como siempre, en el Facebook también estamos conectados, Generación Radioactiva México. Y te invitamos a que nos mandes un mensaje de texto, si es que tienes por ahí celular aquí en México, es 272-108-2852. Y pues por ahí, si quieres votar, puedes entrar solamente a la pestaña del Top 10 en generacionradioactiva.com. Ahí pues tenemos el formulario, y pues si no encuentras el formulario, etcétera, etcétera, bueno, pues puedes mandar tu votación a generacionradioactiva@hotmail.com, que con gusto lo estaremos tomando en cuenta. Y toca el turno a nuestros amigos de Año Cero, estos argentinos que, bueno, pues siguen en esta lista del Top 10 con Buscando Tenerte, y que ya en este mes de mayo están estrenando nuevo disco. Les enviamos un gran saludo y esperamos que les vaya muy muy bien con este nuevo disco. Escuchemos Buscando Tenerte con Año Cero aquí en generacionradioactiva.com. Top 10. Número 7. Paso mi vida buscando una manera de vivir. Vivo y hago lo posible, lo intento y no es así. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir. Soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo. mundo, una voz se deja escuchar. No tienes que hacer ya nada, solo se trata de amar. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar, sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar, sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Buscando tenerte, tratando de verte, sé que contigo puedo vivir, soñar encontrarte, vivir para amarte, sé que contigo puedo cambiar, sé que tu amor me puede sostener hasta el fin. Esto que acabamos de escuchar fue Año Cero con la canción Buscando Tenerte, que está en el séptimo lugar, la séptima posición del Top 10 Internacional de la Música con Valores, que te invitamos a escuchar todos los lunes totalmente en vivo desde aquí, desde México. Y bueno, pues a la hora de Los Ángeles, 9 de la noche, tiempo de Los Ángeles, lo puedes escuchar, 11 de la noche, tiempo de México, 11:30 de la noche, tiempo de Caracas, ahora que estamos en horario de verano. Y bueno, pues si no lo puedes escuchar en vivo, lo puedes bajar en el podcast que cada martes estamos por ahí subiendo, puedes escuchar en Facebook, lo puedes bajar también directamente de nuestra página generacionradioactiva.com para que lo puedas compartir con quien tú quieras y escucharlo en el momento que tú desees. Así es que te invitamos a que sigas votando también por cualquiera de los cantantes que están en la lista del Top 10. Y bueno, pues gracias a todos los que han votado desde Sudamérica, en Centroamérica también, aquí en Norteamérica, y como nos ha dado mucho gusto encontrar votos desde Suecia, desde Alemania, desde otras partes como Rusia también, tan lejanas, pero que pues como siempre hay latinos, cristianos muy buenos que nos escuchan a cualquier hora. Así es que te invitamos a que sigas votando por tus favoritos. Y ahora vamos a escuchar en la posición número 6 a Marto desde el DF con la canción Mecánico Ojalatero, que continúa subiendo posiciones. Mecánico Ojalatero con Marto aquí en el Top 10 de Generación Radioactiva. Valora tu música. Top 10 número 6. Top 10. Llevaba días manejando mi vida a patín y en pecero, en busca de un mecánico jalatero. El automóvil de mi cuerpo se encontraba completamente chocado, el motor, mi corazón estaba averiado, en todos los sentidos, a duras penas arrancaba y encendía para seguir dando latidos y bombear la gasolina de mi sangre. Mi vida era una carcacha con piezas sostenidas con alambre, cochambre de tristezas y amarguras envolvían cada parte de mi sucio motor. Odio, rencor,

pero no sin antes invitarlos a que comenten con nosotros cualquier cosa acerca de este Top 10 a generacionradioactiva@hotmail.com, el cual también utilizamos como Messenger para que poder platicar con cada uno de ustedes. Y pues ya vamos a pasar a la quinta posición, la cual la ocupa el grupo venezolano Moria con la canción Mi Gran Amor. Y pues está por ahí en el disco que se llama Me Vale y está muy bueno, la verdad. Los invitamos a que puedan por ahí adquirirlos si están en Venezuela y esperemos que próximamente se pueda por ahí conseguir en todas partes de Latinoamérica, sobre todo aquí en México, ya que pues hay mucha gente que le ha gustado esta música de Moria, un grupo de rock punk que está muy prendido y aparte, bueno, pues el mensaje que lleva es muy muy espiritual, muy bueno, muy positivo. Los invitamos a escuchar Mi Gran Amor aquí con Moria en la quinta posición del Top 10 de la música internacional con valores. Top 10 número 5. Continúa Generación Radioactiva. Si quieres un cambio de imagen, ven con los profesionales en belleza. En Estética Claudio te asesoraremos en forma personalizada.

En la posición número 4 estuvo Hillsong con la canción Con Todo. Y los pueden por ahí visitar en su página de internet, que es hillsonunited.com. Ahí pueden ustedes enterarse, bueno, pues de cada una de las noticias que vayan surgiendo acerca de la iglesia Hillsong, también del grupo. Y pues como les comentábamos la semana pasada, ya tienen nuevo material en inglés, que es Aftermath. Así que los invitamos a que lo puedan adquirir. Y también pues este disco Con Todo, que fue el último disco en español que ha sacado esta agrupación muy reconocida en todo el mundo. Y pues que es de gran bendición, la verdad, cada una de las canciones que componen. Y los invitamos a que sigan pues por ahí comentando y votando en generacionradioactiva@hotmail.com, que es nuestro messenger también. Tenemos Facebook, que es Generación Radioactiva México. En el Twitter, que es @GRCMéxico. Como siempre, pueden seguirnos, pueden comentar, sugerir, ya que para eso estamos, para tomarlos en cuenta. Y pues sigan votando en generacionradioactiva.com. Ahí tenemos la pestaña del Top 10 y los invitamos a que sigan por ahí votando por sus favoritos. Ya tenemos nuevamente en el tercer lugar a nuestro amigo Memo Salazar desde Chiapas, México, con esta canción excelente que se llama Mi Héroe. Vamos a escucharla. Mi Héroe en el número 3 con Memo Salazar. Top 10. Número 3. Quiero que seas mi héroe. Quiero que seas mi todo. Tengo tanto que agradecerte. Tengo tanto por entregarte a ti, Señor. Pues en mi vida te he encontrado. Sanaste mis heridas y el dolor se marchó. Yo solo quiero estar contigo. Tomarme de tu mano y volver. A partir de marzo, Impacto Espiritual cambia de horario. Ahora los puedes escuchar de lunes a domingo a las 6 de la mañana, tiempo de México, 9 de la mañana, tiempo de Buenos Aires y 1 de la tarde, tiempo de Europa. Impacto Espiritual, un espacio con música y un mensaje que cambiarán tu vida. Ahora en su nuevo horario, a partir de marzo, solo por generacionradioactiva.com. Así es, amigos, acabamos de escuchar en la tercera posición Mi Héroe con Memo Salazar desde México, y los invitamos a que sigan votándolo. Es una canción que me parece muy buena en todos los aspectos, así es que si les gustó, voten ya en generacionradioactiva.com. Y yo los invito a que puedan por ahí contactarnos, generacionradioactiva@hotmail.com, en Twitter, que es @GRCMéxico, o en Facebook, que es Generación Radioactiva México. Los invitamos a que por ahí puedan añadirnos, y por supuesto invitar a sus amigos a que nos añadan en cualquiera de nuestros perfiles, y nos puedan también escribir a generacionradioactiva@hotmail.com. Y ya toca el turno al segundo lugar. La segunda posición de esta semana es ni más ni menos que Ecléctica con Toma el Control. Después de haber estado en 3 semanas consecutivas en el primer lugar, bueno, pues bajan una posición, están en el segundo, pero como siempre a la pelea, nuestros grandes amigos de Ecléctica desde la Ciudad de México, aquí en México. Así es que vamos a escuchar Toma el Control en la segunda posición con Ecléctica desde México, aquí en el Top 10 Internacional de la Música con Valores. Top 10 Número 2. Top 10. We'll be right back. Escuchamos en el segundo lugar Ecléctica con Toma el Control desde México, y ahora estamos ya llegando a la primera posición, no sin antes despedirnos ya para escuchar el primer lugar. Yo soy Alberto Morán y te recuerdo que todos los lunes 11 de la noche tiempo de México nos puedes escuchar aquí en el Top 10 de la música internacional con valores, totalmente en vivo desde Orizaba, Veracruz, y pues como siempre en generacionradioactiva.com. Ya vamos a escuchar el primer lugar, el cual es Perdido en tu Amor, con la banda Anclado desde Chile, que bueno, pues con su música muy muy padre, una música acústica que llena en todos los sentidos, espiritual, musical, y bueno, pues esperemos que les guste mucho. Si les gusta, pues voten por ellos, y también pueden visitarlos por ahí en Facebook, en Twitter, en su blog. Así es que los invitamos a que escuchen esta canción en el primer lugar, Perdido en tu Amor, con Anclado desde Chile, aquí en el Top 10 de la música internacional con valores. Nos escuchamos la próxima semana. Que Dios te bendiga. El único top de la música internacional con valores. Número 1. Eres tú el que llena mi vida, el que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú quien lleno de amor por mí sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Y si sufriste en la cruz pensando en mí, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Eres tú el que llena mi vida, que sana la herida que hay en mi corazón. Y eres tú que lleno de amor por mí sufriste en la cruz, pensando en mí. Y cómo no he de agradecer tu amor por mí. Si sufriste en la cruz pensando en mí, en mí, en mí, Dios, recibe la gloria y el honor, amado de mi corazón. Postrado a tus pies estoy, Señor, perdido en tu amor. Recibe la gloria de mi corazón.